grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, estamos iniciando una conversación que nosotros denominamos el resumen de la conversación, ¿no es cierto?, de esta semana, que hemos ido tratando partes del libro de los Proverbios. Es un libro que es complicadito para hacerle algún bosquejo, porque va de uno a otro lado, él va dando, entregando, pero puntualmente en los capítulos que vamos a ver esta semana, que son puntualmente el capítulo, o que vimos durante esta semana, el capítulo 10, 11, 12 y 13, ¿no es cierto?, nos va a hablar, o nos está comentando, acerca de que como seres humanos logremos comprender el contraste entre los buenos resultados de las buenas decisiones y los malos resultados de las malas decisiones. ¿Y cómo podemos tomar buenas decisiones? Bueno, consultando primero al que es el sabio, el origen de la sabiduría, y ese es Dios. Bueno, ¿cuáles son las bendiciones de los justos? Eso es el tema de la creo semana. Que una de las cosas que debemos dejar claro es qué entendemos por justo. Porque justo es aquel que no comete ningún error, de acuerdo con lo que a veces se piensa. El justo es una persona que no ha cometido ningún error, que es recto, en fin. Pero lo que el libro de Proverbios nos está diciendo, que la justicia significa caminar según los mandatos de Dios, caminar en fe y obediencia a lo que Dios nos ha llamado para ser y hacer. Tenemos que decir también que la justicia es un don que proviene de Dios. Lo opuesto es la insensatez e infidelidad. La sabiduría es justicia, la insensatez es pecado y maldad. Y en los versículos que estudiaremos, veremos claramente el contraste que hay entre estos dos caminos, podríamos decirlo así. Mira, interesante, porque acá en algún comentario que aparece acerca de este libro de Proverbios, estas bendiciones, ¿no es cierto?, se dice que este sabio entregó todo lo que en realidad Dios le había entregado a él, lo compartió, su sabiduría. Bueno, se habla que él compuso unos 3.000 proverbios y cantares, fueron unos 1.005, dice puntualmente Primera de Reyes capítulo 4, donde usted puede encontrar varias afirmaciones acerca de lo que hizo el sabio. Pero en el centro hay un versículo muy, muy hermoso de Proverbios capítulo 10, versículo 6, dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Qué terrible situación, ¿no es cierto?, que de alguna manera él va a ir graficando en sus proverbios, en lo que él va describiendo, en esto que habló a nosotros. Y lo lindo que esto es, hay bendiciones, no es hay bendición, sino hay bendiciones. O sea, destaca la plenitud de la bendición que cosechará el justo. Estas acciones bondadosas, ¿no es cierto?, pero lamentablemente, en contrario a eso, hay violencia que va a cubrir. O se insinúa que el impío debe mantener una boca cerrada, en la verdad, eso es lo que de alguna manera está hablando el sabio. Fíjate, de acuerdo con lo que tú estabas leyendo en los versículos 6 y 7, ahí podemos ver que Jesús amplificó esto que el Señor nos enseña, porque hay un mandamiento, por ejemplo, que habla de no cometer adulterio. Pero fíjate, el Señor habla de esto diciendo que la lujuria es adulterio. O sea, sin que se haya llegado a cometer el acto mismo, sin que se haya llevado a efecto el acto, el solo mirar a una mujer para codiciarla ya se cometió adulterio en el corazón. Y también él dijo en otra oportunidad que el odio es equivalente al homicidio. O sea, cuando uno odia a una persona, cuando desea mal a una persona, será acusado de ser homicida. Bueno, pero si yo no lo maté, yo no hice nada. Pero el Señor conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, y a veces en el corazón está ese odio y ese deseo de que esa persona desaparezca. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Muchas veces no alcanzamos a decir todo, pero en nuestro interior está la mala intención, el mal deseo. Por eso que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que Él limpie nuestro interior. esta justicia en realidad integral que alude acá el sabio, puntualmente los versículos 3 al 5, es muy decidor para tomar algunas decisiones. Dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Note usted que la expresión justo habla de justicia, de un hombre íntegro, de un hombre integral, más la iniquidad lanzará a los impíos. Y luego le añade: la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Y da un toque superior ahora, diciendo en realidad cómo es esta situación puntual. Y él dice: el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y termina diciendo: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Qué camino espera al que es negligente, al que se duerme, al que no, que es negligente, que no es justo, que hace iniquidad? Son las cosas que aparecen acá como resultado de que no hace la obra de Dios y cosecha en esta vida algunas cosas que no son deseables, como ser pobre, ser necio, no tener lo que Dios quiere como bendiciones para nosotros. Bueno, y aquí también nosotros podemos ver que el Señor hace énfasis en que nosotros debemos cuidar nuestra boca, lo que decimos. Y en esto de la boca está incluido los labios y la lengua. O sea, lo dijimos durante la semana que en la versión Reina Valera, allí la boca se usa 53 veces, los labios aparecen mencionados 45 veces y la lengua 19 veces. Y estos órganos del lenguaje es un tema especial tocado aquí en Proverbios, que desde los capítulos 10 al 29, fíjate, todos estos capítulos hablan precisamente de esto, de la boca, de la lengua, la comunicación. Nosotros fuimos llamados a comunicar el Evangelio, pero el enemigo se ha empeñado en que nuestros labios no solamente hablen del Evangelio y de las buenas nuevas, sino aquellas cosas que entorpecen, digamos así, la predicación del Evangelio. Bueno, complemento lo que tú dices y a lo que está acá, la Biblia también añade que de una fuente nos salen distintas aguas. Eso significa que si de nuestra boca, claro, de nuestra boca, si está saliendo alguna maldición, algún equívoco, alguna palabra inadecuada, es porque dentro de nuestra mente ya hemos colocado algunos pensamientos que no son los correctos. Y hay una diferencia entre lo que se menciona del hombre sabio y del necio, de acuerdo con las palabras. Unos las palabras son positivas y el otro solamente palabras negativas. El versículo 11 de Proverbios 10, capítulo 10, dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Fíjate, en lo que estábamos conversando en el bloque anterior, las palabras que salen de la boca del justo son manantial de vida. Nos habla que el amor cubre todas las faltas. Y que en esa palabra también hay sabiduría. En cambio, en la boca del impío, del necio, dice que nosotros podemos sentir que hay violencia, hay odio, hay rencillas, falta de cordura, calamidad cercana. Bueno, ahí podemos darnos cuenta que la tremenda diferencia que hay entre uno y el otro. Bueno, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Cuando habla de sabiduría, recuerde usted que el enfoque del sabio es que realmente Dios es el sabio, Dios es el que entrega la sabiduría, en Él está y a Él tenemos que recurrir para tenerla. Por lo tanto, el que mira, el que guarda, el que observa, el que mantiene una mirada fija en Dios, tendrá, ¿no es cierto?, lo que realmente conlleva eso. Pero el que es necio, dice, es calamidad cercana, y justamente, no solamente cercana a cuando habla de cercana, es estos familiares, cuántos hijos sufren, cuántas familias, cuántas esposas sufren, justamente porque en su actuar hay necedad, no hay una cordura, no hay un lineamiento, no está la palabra de Dios, no está Dios en su corazón. Eso es puntualmente. Ahora fíjate lo que dice Proverbios 11:3: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y lo mencionamos durante la semana, decimos que dijimos que ni, que Dios no está diciendo aquí que Dios los va a destruir. Ellos serán destruidos por su propia perversidad. Aquí podemos aplicar aquello de que el que siembra cosecha. Entonces, así como la integridad de los rectos los encaminará, los llevará por camino seguro, los llevará por una vida tranquila, feliz. Y cuando hablo de tranquila, estoy hablando de aquella paz que solamente Dios puede dar en el corazón. No estoy diciendo que el cristiano no va a sufrir penalidades, el Señor lo dijo. Pero es diferente sufrir penalidades teniendo la esperanza y sintiendo la compañía de nuestro Dios, que Él nos está guiando y que Él no permitirá que lleguemos más allá. En cambio, aquel que está separado de Dios, dime, ¿qué esperanza tiene? Bueno, hay un paralelismo muy interesante aquí en este capítulo 11, en realidad, ¿no es cierto?, que los justos son guiados, como dice el versículo 3, ¿no es cierto?, la integridad de los rectos los encaminará, pero en cambio aparece en contraste que los otros se perderán. Dice el versículo más adelante, dice, los salva de la destrucción del pecado, cuando habla allí versículo 6, más adelante dice, los malos por otro lado se encuentran atrapados en sus propios planes. Esto más o menos aquí resumen rápido de lo que Dios demanda en sus escrituras para sus hijos, para que sean personas honestas, equilibradas, justas, sensatas en tu andar. Su maldad misma, ¿no es cierto?, de los necios provoca su caída, y habla de destrucción, y habla también de que en ellos no hay una esperanza, y esta esperanza y sus sueños y sus objetivos se vuelven nada, producto de que no han entrado en este camino de justicia, de amor, que Él, el Señor, da a sus hijos. Podemos explicar entonces, ¿por qué estas personas viven solamente el presente? Porque si no hay esperanza en ellos, solamente viven el presente, están preocupados solo con lo que ven y con la recompensa inmediata. Ahora, estas personas también piensan en sí mismos antes que en otros y se valdrán del engaño y del abuso. Estas personas utilizan medios ilícitos que no están permitidos para los cristianos. Y termina acá diciendo que efectivamente cuando muere el hombre impío perece su esperanza. Y de eso uno está muy cierto, porque cuando la persona no ha ido en un camino correcto, el final de sus días a veces es muy incierto. Incluso los familiares no tienen una tranquilidad al ver descansar a una persona. Y la expectación de los malos perecerá. Y termina esta idea, ¿no es cierto?, diciendo, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. En otras palabras, él está diciendo que el justo, como lo hacen o lo especifica la Biblia en algunos de los profetas, de los patriarcas, que vivieron justo, fueron honrados, tuvieron una vejez, una tranquilidad. Incluso dice la Escritura que ellos murieron llenos de días. Me gusta esa expresión porque me da la idea que murieron tranquilos, descansaron en el Señor, esperando un día abrir sus ojos para verlo venir en gloria y majestad. Pero no así aquel que no anduvo en caminos de honestidad, que no anduvo dentro de los lineamientos del Señor. La desesperanza aparece realmente en ellos. Por eso que este capítulo 11 está lleno de estas lindas expresiones que nos llaman y nos llevan a la atención para hacer una vida realmente correcta. El que anda en chisme, y estoy pensando esto que es bravo, el que anda en chisme, dice, ¿qué es lo que es un chisme? Un comentario inadecuado, un comentario que no es correcto, un comentario que quizás está sesgado a lo que yo estoy pensando querer decir y no la realidad. Dice, el que anda en chisme descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. Alguien le dijo a una persona, de mi boca no sale esto nunca. Y al rato ya lo estaba conversando con un amigo o con una persona. Eso qué terrible, ¿eh? En las reuniones a veces que se hacen, se pide que las personas sean cautas, tranquilas, que no salgan afuera con el comentario. Porque yo le decía a las personas, mire, lo terrible es que a veces el comentario está fuera de contexto. Y si la persona no sabe lo que se habló en el contexto, una sola frase, mira, te dijeron esto de ti, pero ¿por qué lo dijeron? ¿En qué contexto? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Por eso que el proverbio, ¿no es cierto?, el sabio Salomón da consejos tan directos en relación a lo que tenemos que hacer. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere la fianza vivirá seguro. De eso habíamos conversado, pero están dentro de los consejos del capítulo 11, lleno de maravillosos consejos. ¿Cuál es la verdad de los justos? El capítulo 12 enfoca esta situación aquí diciéndonos que en realidad el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. De allí empieza un desglose de una actitud que uno debería tener frente a lo que la Biblia nos dice, porque hemos conversado que a veces, y el sabio también nos dice que cuando uno le habla a alguna persona que es necia, que no es sabia, vuelve en su contra, y hay que tener cuidado con hablar a esa persona, quizás cuando quiere decirle cambia de actitud, ellos creen que están haciendo lo correcto, porque son necios. Pero el que no es necio y que es sabio, en realidad ama la instrucción, ama la sabiduría. El bueno alcanzará favor de Jehová, más él condenará al hombre de malos pensamientos. Fíjate, en el verso 11, perdón, en el capítulo 11 que leíamos anteriormente, hay algo interesante ahí en el verso 1, dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Fíjate, hay oportunidades. Si hablamos de peso falso, si hablamos de una moneda falsa, si alguien te entrega un billete falso, ya ese es un engaño, es una mentira, está tratando de engañarte. Ahora, cuando tú vas a comprar y el comerciante tiene una pesa que no da el peso justo, también te está engañando, está mintiendo y está engañando para sacar provecho. Entonces, nosotros vemos que hay una cantidad de oportunidades cuando está el deseo de engañar. Y de eso es precisamente lo que nos está hablando este proverbio. Y fíjate, creo que debemos estar conscientes y estar conscientes también que la paga es muerte. La mentira, cualquiera sea el color que le pongamos a la mentira, aunque sea blanca, es pecado. Y si es pecado, el pecado merece la muerte. Entonces, creo que sería bueno que tomáramos conciencia de esto para empezar a orar al Señor. Señor, ayúdame a ser veraz. Yo quiero, no puedo en este momento, tengo un hábito muy arraigado. Entonces, para mí es difícil, es casi imposible. Por eso te pido que tú me ayudes para poder ser veraz, para hablar solamente palabras que sean veraces. Y lo comentábamos también durante la semana, el peor castigo que puede tener un mentiroso es que, aún diciendo la verdad, nadie le cree. Bueno, hay ciertas personas, en relación a lo que tú estás hablando, de que les agradaría adquirir el conocimiento, ¿no es cierto? Pero esto sin recibir instrucción, corrección y reprensión. Qué interesante eso, ¿no? Yo quiero ser sabio, inteligente, pero no me digan cómo hacerlo. Yo sé hacerlo. Y si alguien te dice, estás equivocado, no. Yo tengo el conocimiento, estoy aquí, estoy bien. Y quien no siente pesar por sus fracasos, no está dispuesto a reformarse ni alberga elevadas aspiraciones para el futuro. Bueno, esto es en relación a la verdad de los justos que aborda el capítulo 12 del libro de Proverbios. Él habla, tiene muchos pensamientos. Uno de ellos, por ejemplo, dice: las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Incluso alcanza, ¿no es cierto?, para otras personas la bendición de ser justo. Y muchas de las cosas que ocurren en esta vida por los justos, se reciben bendiciones también los injustos, porque Dios protege a sus hijos que andan en integridad. ¿Y cuál es la recompensa de los justos? ¿Cuál es lo que Dios ha prometido? ¿Qué es lo que depara? Prácticamente vamos a analizar muy brevemente el capítulo 13. Usted con detención puede tomar su Biblia y leer el capítulo 13 completo en el concepto de la recompensa de los justos. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Recuerda que habíamos conversado un poquito este concepto de prevaricación. Así es. Concepto bastante complicado, porque se hace alusión a que está dado a los jueces que dictaminan sentencia, pero cuando dictaminan una sentencia sabiendo que es equivocada, ¿no es cierto?, sabiendo que es mentirosa, lo hacen, él está prevaricando. Entonces hace una alusión directa a quienes son líderes dentro de un gobierno, dentro de una nación, que perfectamente a veces uno encuentra en algunos traspiés de engaño, pero también a cualquier nivel que engañemos, ¿no es cierto?, no vamos a tener la recompensa que Dios ha prometido, porque nuestra boca está hablando engaño. Y la idea que el capítulo 13 expresa es que el justo y el pecador están en diferentes posiciones, y Dios bendecirá, guardará, guiará al que anda en justicia. El perezoso no desea nada, pero el justo sí se agranda. Como ahí está lleno de proverbios maravillosos, de recompensas hacia los que buscan al Señor. Bueno, creo que todos nosotros tenemos que pensar en esta recompensa. Es la esperanza que nosotros tenemos. Debemos ser claros. La esperanza no está basada en que nosotros estamos haciendo cosas buenas para merecer el reino de los cielos. Tenemos la esperanza en que el Señor Jesús pagó nuestra deuda y nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Pero debemos recordar que allá, a la santa ciudad, no entrará nadie que no esté de acuerdo con las normas que rigen. Por eso es que el Señor nos dio esta vida, a fin de que acá aprendamos a vivir de acuerdo con lo que vamos a vivir allá. Y alguien podría decir, pero eso es imposible. Yo nunca podré vivir una vida tan santa, tan pura, como para no cometer pecado. Está bien. Pero tenemos que reconocer también que si nosotros somos conscientes, vamos a pedir al Señor y vamos a lograr ir avanzando de la mano del Señor. Creo que una cosa es decir, yo no puedo vivir sin mentira, y otra cosa es decir, Señor, ayúdame a no mentir, tener la disposición. ¿Ah? Entonces, creo que hay una diferencia bastante marcada en esto. Bueno, Juan 3:16 lo dice así, ¿no es cierto? Que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, esta es la condicionalidad, que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí aparecen estos proverbios, ¿no es cierto?, haciendo alusión a este concepto de ser luces, ser justo, que se alegra, pero la lámpara de los impíos, como dice el versículo 9, se apaga. Lamentablemente es así. El versículo 22 añade algunos conceptos más claros. Dice, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Que nosotros seamos aquellos que seamos saciados con la palabra de Dios y tengamos una experiencia linda con el Señor. Dios explica los principios de causa y efecto que actúan en nuestras vidas, de modo que podamos saber cómo hacer elecciones que nos beneficien y también beneficien a otros. Piénselo. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestros mejores deseos de bendiciones para sus seres amados, y será hasta la próxima.